Sí, ya nos encontramos trabajando, con el equipo estamos diseñando las diferentes estrategias para abordar todas las responsabilidades que emergen a partir de lo que diga la normativa, el decreto reglamentario de la ley que estableció este nuevo pase a planta, donde va a decir cuáles son todas nuestras responsabilidades y en qué cuestiones nosotros tenemos que desempeñarnos como actores del proceso para poder llegar a la etapa final donde el agente público provincial que se encuentra en condición de contrato pueda acceder a la planta permanente del Estado. Uh-huh. Esto comienza el día viernes, la inscripción concretamente, y ¿cómo va a ser el proceso? Sí, si bien, como te digo, tiene que salir el decreto, que está saliendo, por lo que tengo conocimiento, entre el día jueves y el viernes, ahí va a comenzar la primera parte de este proceso que tiene que ver con la adhesión por parte de los agentes públicos a este pase a planta, porque tiene que haber una manifestación de voluntad por parte de cada uno de los empleados que se consideren condiciones de acceder. A partir de ahí vamos a tener un plazo que va hasta el 17 de julio, donde va a finalizar este régimen de adhesión, donde tendremos un número que no va a ser el definitivo de personas que están en carrera en este proceso. A partir de ahí vendrá un trabajo que tiene que ver con todo lo que es la evaluación de antecedentes, de documentación que presenten los agentes que les sea requerido por ley, por parte de la Comisión Ejecutiva Central, que es la autoridad de aplicación de este proceso. Y el primero de octubre se tiene previsto que emita esa comisión ejecutiva un dictamen final donde ya nos diga quiénes son todas las personas que están en condiciones de acceder al examen de idoneidad que prevé nuestra Constitución Provincial. Uh-huh. Actualmente, ¿cuáles serían las que pueden iniciar este proceso? ¿Qué cantidad? ¿Qué número? Mira, no tengo un número preciso porque estamos justo en esa cuestión de recopilar todos los datos y armar una base de datos fidedigna y que, como te digo, se va a ir modificando hasta ese día 1 de octubre, uh-huh, donde ya está el número definitivo, pero se habla de un número aproximado a 3.000 agentes públicos que estarían en condiciones. Uh-huh. Y respecto de los concursos para cada una de los cargos, ¿de qué manera se realizan? ¿Tienen que ver con la función que actualmente cumple cada agente? Sí, en realidad no va a haber un concurso de cargos. Acá lo que se va a estar haciendo es tomar un examen de idoneidad para que accedan a planta permanente. Sí se va a hacer, como decís vos, a través de la diferenciación por agrupamientos. Uh-huh. Entonces vamos a tener agrupamientos de servicio de apoyo, de personal administrativo, de personal técnico, de personal profesional, y en algunos organismos con algunos otros agrupamientos específicos de esos organismos. Cada persona va a tener un temario de acuerdo a esa vinculación. Si pertenece, por ejemplo, al Ministerio de Salud, al personal de servicio de apoyo, tendrá un material distinto al que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y a otro agrupamiento distinto. Todo este trabajo va a estar a cargo del IPAP. Nosotros nos vamos a encargar de que en nuestra plataforma esté la provisión de todos esos materiales que exige el decreto. Y que cada persona tenga un usuario y una contraseña y que a través de ese usuario y contraseña acceda a sus materiales específicos de lo que tiene que rendir después en el examen.